que en el pasado he cometido errores. No quiero lastimarte más, no quiero que llores. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número uno. Pero de esta forma nunca serás feliz. Echó la culpa a ti. Suena Jack of Forever junto a Leslie Show, Mr. Bla. Vamos a cambiar el juego. La culpa se llama esto. Si yo te echó la culpa a ti. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 13 del ranking. Hoy hablamos de descensos. Puesto número 27 para Jack of Forever. ¿Cómo ha cambiado esto semana tras semana, no? Una semana donde ha cambiado absolutamente todo. Mira, esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 17. Hoy hablamos de un descenso de 11 lugares en el ranking. Puesto 28 para Carlos Baute, Juan Magán y Te Pido Perdón. Todo ha cambiado esta semana en el ranking, es increíble. Y estamos a punto de meternos entre los tres más votados de estas 40 canciones que vos tenés para votar. Pero antes de eso, vamos a cerrar la sección de nominados. Tenemos que tener 6 nominados y tenemos 5 hasta este momento. Álvaro Soler, mañana junto a Cali el Dandy. Enrique Iglesias, Me Pasé junto a Farruko. Flex, La Vida Es Así. Jennifer López, Cambia el Paso junto a Rauw Alejandro. Y Katy Ángel, Tan Perfecto junto a Noel Jacarís. Nos falta una sexta nominada. Y en este caso estamos hablando de nominadas en el ranking. De esta manera se completa la sección de nominadas. ¿Quién es? Es Lola Indigo, que saca esta nueva canción. Se llama Niña de la Escuela. Está cantada junto a Tini y a Belinda. Canción que se la vamos a dedicar a Haas, parte de la producción de las 20 más votadas, que le encanta esta canción, así que para ella también se la dedicamos. Sexta nominada, y a partir del lunes los 6 más votados van a ingresar al ranking de la radio. Ya sabes, el método para votar es muy fácil: las20másvotadas.com. Escuchamos esta nueva canción entonces, Niña de la Escuela. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Yeah. Y de que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante, que no soy la misma de antes. Y yo sí que cambié, yeah, porque yo pulí mi amante. Tengo suficiente amante. Tu ego se cayó, yo, yo. Tú no me haces falta, tengo todo, todo, todo. Límpiate la baba que se te cayó. Cuando pudiste, tú no quisiste. Y ahora que tú quieres, no se va a poder. Ahora me viste, te pones triste. Sabes lo que vas a perder. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustó, me recuerdas. Ahora que estoy buena, pues si dices, oh, nena, oh, nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustó. Yo sé que estoy más buena, deja el show. La que en el colegio tanto te escribió. Y ahora que me ve cantando reggaetón, quiere volver, pero ya no. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, me resbala. Ahora que estoy perdida como una bala. Soy peligrosa, nadie me iguala. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, a mí me resbala. Ahora que estoy perdida como una bala. Yo soy peligrosa y nadie me iguala. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. A la que estoy buena pa' si dices, oh, nena, oh, nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh, nena, oh, nena. Lola Indigo, niña de la escuela, junto a Tini y Belinda. Así se completan los 6 nominados. El próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Recordá que votas a partir del lunes. Si te metes ahora, no podés votar. A partir del lunes, o votás entre los 6 nominados. De esos 6, van a ingresar los 3 más votados por vos. Puesto número 30. Qué lindos momentos he pasado yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Y llega Elías al aire de la radio, hoy descendiendo 10 lugares en el ranking, Lucho, junto a Lucho Castro de Banda 21, para decirte adiós. Qué lindos momentos he pasado yo contigo, me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. 10 lugares desciende esta canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 20. Comenzábamos el programa con ellos, siendo los 20 más votados. Hoy 10 lugares, puesto número 30, para decirte adiós. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós. Y ahora sí, damas y caballeros, llegamos al podio, llegamos a las 3 más votadas de esta semana. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Comenzamos entonces el podio. Puesto número 3. Mirá cómo cambió. La semana pasada, esta era la canción más votada de los nominados. Es decir, la semana pasada estaba ingresando al ranking. Ingresaba al puesto número 21. Hoy, gracias a tus votos, en solo una semana llega al podio. Hoy es la tercera canción más votada. Estoy hablando de Luciano Pereyra, Denis Rosenthal, y nos hacen Como Siempre. Punto número 3. ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad, vas buscando una señal que te deje continuar. Solo tienes que mirar dentro de tu alma. Yeah. así abrimos el podio en el día de hoy. Puesto número 3 para Luciana Pereyra, como siempre, junto a Denis Rosenthal. En una semana nada más, Luciana Pereyra llega al podio de las 20 más votadas. La semana pasada esta canción ingresaba al ranking y hoy ya abre el podio. Bien, bien, felicitaciones a todos los fanáticos de Lucho Pereyra. Y seguimos adelante en el ranking. Suena a Dex Say Now. Pero si te quieres, fruto prohibido se llama esto. Aquí tienes tu fruto prohibido. Lo que se sabe acaba mal, mal. Estaba en zona muy complicada, Dex Say Now. Estaba en el puesto número 38 la semana pasada. Y lamentablemente te tengo que decir que él es el tercer, o son los terceros artistas que están abandonando el ranking. Abandonos entonces de esta semana a Dex Say Now, fruto prohibido, Coti a tu lado y Marco Antonio Solís con Se Veía Venir. Estos son los tres artistas que hoy están abandonando el ranking. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de estos artistas, apenas estén sacando una nueva canción, obviamente los vamos a estar nominando una vez más para que puedan ingresar al ranking de la radio. Comprendí que nada es suena casualidad. Abel Pintos. Apareciste en el momento exacto y el lugar. Junto a los chicos de Camila. Una parte de mí. De mí contigo se llama esto, que la semana pasada se ubicó en el puesto número 27. También hablamos de descensos para Abel Pintos. Esta semana puesto número 34. También canción que en algún momento de este 2021 ha estado en el podio de las 20 más votados. Esto cambia semana tras semana con tus votos. Hoy puesto 34. Una parte de mí. ¿Cómo continúa este podio? Es lo que yo quiero saber, y seguramente vos del otro lado también, porque está todo cambiado el ranking del día de hoy. Y nos vamos al puesto número 2. Entonces, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 11. Hoy, gracias a tus votos, llega al podio, llega al puesto número 2. Él es David Bisbal, lo acompaña Luis Fonsi y nos hacen Dos Veces. Puesto número 2. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces, perdóname. Otra noche sin hablar. Te voy a perder. Sigue viviendo aquí en mi mente. Te sigo viendo entre la gente. Que pase un año, que pasen 20. A ti yo no te olvido de repente. Báilame como lo hicimos en la playa y cántame mientras que todo el mundo calla. Y quiéreme, yo te daré lo que me. Otra noche sin hablar. A mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuando te vuelva a ver. Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer. Ya te he perdido una vez y otra vez yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Yeah. veces no te voy a perder. Esa, David Bisbal, dos veces junto a Luis Fonsi. Puesto número 2 de esta semana, gracias a tus votos. David Bisbal llega al podio de las 20 más votadas. Y así comenzamos hoy el podio. Puesto 3 para Luciano Pereira. Puesto número 2 para David Bisbal y Fonsi, dos veces. Ahí estamos escuchando a Juan Magán. Esto es Somos Nada. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking. Ingresaba junto a Luciano Pereira. Vean, Luciano Pereira llegó al puesto número 3. A Juan Magán no le fue tan bien, sino que descendió 9 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 32. Puesto número 32 para Juan Magán esta semana con Somos Nada. Esto lo armas vos de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy, como siempre agradeciéndote por habernos acompañado, por haber estado ahí del otro lado y por haber votado durante toda la semana por tu artista favorito. Lo último que me falta decirte ya empezó a sonar. Es terminar de hablar de la sección de ingresos. Ya sabés que ingresó Sofía Reyes con Casualidad junto a Pedro Capó. Ingresó Nacho con Enemigos. Y también, quien hoy, gracias a tus votos, ingresa al ranking son ellos. Cocora, Donde Tú Quieras junto a los chicos de Bacilos. Sabes que si tú... Esta es la canción más votada en la sección de nominados. Cocora junto a Bacilos están ingresando al ranking, además de Nachi y Sofía Reyes. Cocora ingresa al puesto número 21. Y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Guajira, Guantanamera, miren. Ahora todo depende de vos. Llegan al podio, no llegan, en qué puesto lo dejamos. Sabes que está todo en tus manos. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez estuvo en los controles de RIT de contenidos, junto a un montón de operadores técnicos en cada una de las radios. Un abrazo gigante para cada uno de ellos. Musicalizó Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos. Nico Alfaro en los separadores. El señor locutor presentándote cada uno de los puestos. Nos reencontramos el lunes durante toda la semana con solo éxitos, y el próximo finde nuevamente para volver a compartir las 20 más votadas. Recordá seguir votando tu artista favorita, las20másvotadas.com. Seguí en la radio, no cambies la radio, que tiene la mejor programación para vos. Las 24 horas, como siempre, haciéndote compañía con la mejor programación. No cambies la radio. Nos vamos con el puesto número 1 de esta semana. ¿Quién estará? Mirá cómo cambió todo, que esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 28. Del 28, gracias a tus votos, hoy salta al puesto número 1. Esta es la canción más votada entre 40 canciones. Él es Axel y nos hace Vivo Por Ti. Espectaculares. Felicidades para todos los fanáticos de Axel. Felicitaciones a Axel. Y nos vamos con él. Chau. Que tengan buena semana para todos. Nos encontramos el lunes con solo éxito. Y el próximo fin de con las 20 más votadas. Chau, chau. Puesto número 1. Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar, todo eso y más. El abrazo que te cuida y a tu lado siempre caminar. Ven, acércate. Eres mi lugar, tú mi debilidad, tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti.